estudiantes, alcemos las banderas. Mar del Plata hierve políticamente en el verano preelectoral del 73. La movilización del Marplatazo en junio es un antecedente muy fuerte. La consigna que aprendemos del Cordobazo es un paradigma. Obreros y estudiantes, unidos, adelante. Hay una asamblea de trabajadores de la industria del pescado, en el barrio del puerto marplatense. Vamos con varios compañeros universitarios. Nos aseguramos las citas de seguridad por si hay algún problema. Entramos. Me miran con cara rara. Mis 16 años recién cumplidos evidencia mi minoridad. Al rato nos patotean matones de la burocracia sindical. Algunos nos vamos a la vereda. Veo como a un compañero lo amenazan. A otro, que es mi primo Marcelo, le ponen la cuchilla entre las piernas y le dicen que se vaya. Cortaron la luz del barrio. Un poco asustado y otro tanto con mucho miedo, inicio mi escapada muy rápida hacia la esquina de la cita de control. Me trepo al primer colectivo hacia el centro de la ciudad. La oscuridad y la garúa son intimidantes. Tiemblo, pero de frío, creo. Estoy un rato bien largo, nombrado por los compañeros. Ellos intentan juntarse, pero no se ve nada, mas la llovizna y el miedo salen hacia el centro como pueden. Llegan más tarde a la cita y no me ven. Esperan un buen rato y no saben nada de mí. Algunos vuelven al puerto a ver si me encuentran tirado en la vereda o en algún contenedor. La angustia es de todos. Mucho más tarde suena el timbre en casa. Llega el responsable de la actividad con cara de preocupado, pensando que me había pasado algo grave, que no me encontraban y de qué manera iba a decírselo a mis padres. Yo estaba ahí. La tranquilidad nos inunda y exhalamos profundamente. Mi mamá aparta a Alejandro. Él supone que me van a prohibir salir, que deje la militancia, que soy chico y todos los etcéteras imaginables. Pero no. Ella le dice que está bien que yo desarrolle mi militancia política, que no se opone, que no tiene problemas, pero que Edu no deje de estudiar. La voz, Eduardo Nachman.